Bienvenidos al episodio 128 de Yo Soy PlayStation. Les saluda como todas las semanas Juan Carlos Delgado desde Minneapolis, Minnesota. Y como de costumbre, conmigo esta noche desde Carolina, Puerto Rico, el papá de los pollitos, el Ninja Púrpura Man. Yeah, pollitos en fila que llevo papá. Yeah. Papo Béisbol le dicen ahora más. Ah, obligado. Papo MLB The Show. Así fue. Ya, pendiente a la sección de que estamos jugando, que eso está bueno. Bueno, y en este episodio de YSP surgen detalles de Assassin's Creed 3. BioShock Infinite con fecha de salida. Rumor, Ratchet & Clank HD Collection en agenda. Sly Cooper, Thieves in Time, de camino a PS3 este otoño. Detalles de Tony Hawk Pro Skater HD. Yeah. Just 514 estará disponible gratuitamente. Eliminan el cross-platforming para Counter-Strike Global Offensive. El próximo Medal of Honor llegará en octubre. Versión remasterizada de Deadly Premonition en camino. Detalles de la edición para coleccionistas de Darksiders 2. Anuncian la fecha de salida para Lollipop Chainsaw. Anuncian nuevos DLCs para Battlefield 3. Finalmente, Sorcery llegará en mayo. Yeah. Capcom gana nominación al Cheeky Star Award del 2012. Y como de costumbre, los lanzamientos en formato físico para la próxima semana y la actualización de la PlayStation Store. Todo esto y mucho más en este episodio de YSP. Yeah. Justo después de que terminamos de grabar la semana pasada, surgieron detalles al día siguiente sobre Assassin's Creed 3. Eso nos recibieron jueves temprano en la mañana con imágenes, y a partir de eso hasta el son de hoy todos los días ha salido una pieza de conocimiento nueva. Ya hay un trailer corriendo por ahí. Game Informer sacó pues su revista la versión para este mes. El la tomo portada. La portada. Y tiene un montón de información sobre el juego. Y entonces, entre los detalles que se desprenden por ahí, mencionaron de que el juego va a tomar lugar entre 1753 y 1783. Y dentro de la historia, los Templars se han movido a América colonial. Para que tengan una idea más o menos dónde se sitúan estas fechas que mencioné. En el 1775 fue que comenzó como tal la Revolución Americana. Y en el 1776 fue que ratificaron la Declaración de Independencia. Así que usted va a ver antes de que se independizaran las 13 colonias y bastante tiempo después. Entonces también mencionaron el nombre del personaje, que se llama Connor, que es mitad inglés y mitad Mohawk. Y que está peleando porque en contra de la tiranía, ya que su hogar fue atacado por los colonialistas. Así que vas a tener a alguien de ambos bandos de acá contra los ingleses. También mencionan que durante el juego pues él se va a encontrar con varias figuras históricas, como George Washington, Benjamin Franklin y Charles Lee. Yo en un momento llegué a pensar de que quizás Benjamin Franklin iba a ser el equivalente de Da Vinci en este juego, pero no. Actually no va a haber nadie ocupando como que ese puesto de inventor en el juego. Benjamin Franklin va a salir, pero estoy de seguro que de un punto en adelante no va a aparecer más en el juego. Porque para gran parte de esa fecha él estaba como embajador de los Estados Unidos en Francia, así que no debería salir después de que se declare la independencia. También se comentó de que la producción en Assassin's Creed 3 comenzó inmediatamente de la publicación de Assassin's Creed 2. Y lo que sacaron en mientras tanto, Brotherhood y Revelation, fue que trabajaron encima de lo que ya tenían. Pero sí, había un equipo de producción trabajando en esto. Así que llevan desde el 2009 trabajando en Assassin's Creed 3. También se salió por ahí un detallito de que va a tener un modo cooperativo para 4 jugadores y va a tener online multiplayer de hasta 8 jugadores. A mí me encantó el trailer. Yo no soy súper fan de la serie. Yo el 1 nunca lo terminé. El 2 sí lo terminé y me gustó mucho, pero no tanto como para brincar a Brotherhood y Revelation. Como que con eso que jugué, como que, ok. Pero este me llama mucho la atención y me gusta mucho esta época. Y yo creo que este va a ser Day One para mí. No, de verdad, a mí, ¿verdad? Los tengo todos, los he tenido todos, Assassin's Creed Revelations lo tengo ahí, lo único que he jugado es como el principio, pero esto de verdad me llamó mucho la atención. O sea, estoy bien pendiente al juego, ya lo separé de verdad porque me llamó la atención y más la época que me gusta, así que estoy en espera de que salga. Day One. Así mismo es. Bueno, vamos a ir por aquí, tenemos que BioShock Infinite ya tiene fecha de salida. Y la fecha de salida es para el 16 de octubre. Así que eso es. Ya mismo, el tiempo pasa rápido. Además de eso, incluirá, queremos recordar que va a incluir el soporte para el Move. Y en el disco va a estar también BioShock 1. ¿Tú piensas comprarlo, Juan? No, es que yo todavía no he terminado el 1 y y yo no tampoco no soy súper fan de la serie. Yo jugaba el 1 y el 2 y a mitad y ninguno de los dos lo terminamos. Yo sé que va a ser un buen juego porque Sí, se ve interesante. sí, también y es como colonial en otra época ahí porque está hasta George Washington o el equivalente a George Washington. En verdad que se ve bien cool el estilo y el concepto. Yo no lo he terminado porque se quedó en el backlog, pero definitivo yo quiero terminar este BioShock 1. El ambiente a mí me friquea. Eso es parte de por lo que yo no lo sigo porque me friquea bien duro. Y no es que me asuste tanto, pero es que lo encuentro bizarro. Pero No, que se pone así y a A veces mí cuando me tú da. estás entrando a los cuartos y tú esto, a veces hay sangre tirada por el espíritu, ¿ok? A mí me da claustrofobia, en verdad, ese juego. Yo Sí, mano, es siento verdad. realmente de que yo estoy allá abajo solo. Es verdad, es verdad. Me causa tensión. Oye, y ya que mencionaste fecha, se me olvidó un detallito de Assassin's Creed 3. Ellos mencionaron la fecha de salida, va a ser el 31 de octubre. Uy, para Halloween. Ahí tienen, ya no vayan a tricortear, vayan a su tienda favorita y No, compren Assassin's ya Creed y vemos se quedan en su casa. que octubre está cargadito. Sí, ya empiezan a acomodarse las fichas por ahí. Bueno, la próxima noticia, como tal, es un rumor. Salió en el Amazon francés una imagen, bueno, un posting de un item que es Ratchet and Clank HD Collection. Y con fecha y todo, ellos dicen 16 de mayo. Como tal, no se sabe mucho de esto, no ha sido confirmado por Sony, no se sabe qué juegos va a incluir. Pero ya que es un HD Collection y como han estado haciendo, lo que hacen es que ponen los juegos que salieron en el PlayStation 2. Hay muchísimos para escoger, porque en PlayStation 2 pues salió el Ratchet and Clank. Después salió el Ratchet and Clank Going Commando. Después salió el Up Your Arsenal, el Deadlocked. Y entonces los que salieron para PSP yo creo que también salieron para PlayStation 2, pero dudo que eso los incluyan porque ya serían 5 juegos. Que en los que salieron para PSP es Size Matter, que si yo lo tengo, y el otro fue Secret Agent Clank. Así que vamos a estar pendientes. No me sorprende. Esto es un rumor porque no está confirmado, pero yo creo que sí que va a pasar. Sony está lanzando los HD Collection de todos sus juegos que fueron populares en el PlayStation 2. Y esta es una serie muy querida por mucha gente. Así que esto es casi confirmado. Sí, muy. Tenemos por aquí que Sly Cooper Thief in Time viene de camino este otoño. Este juego está siendo desarrollado por Sansaru. No es la casa de Sucker Punch que hicieron los originales, pero Sansaru fueron los que hicieron el HD version de Sly Cooper Collection. También surgió que podrás utilizar diferentes personajes que son de la familia del personaje principal. Y va a estar en diferentes localidades como Japón y entre otros sitios. Así que todos aquellos que están esperando este juego saben que viene por otoño. Eso es como octubre también, ¿verdad? Más o menos. Sí, debería ser septiembre, déjame ver, octubre 21 es que comienza, actually, sí, septiembre, octubre, noviembre, yo creo que debería ser, pues yo creo que otoño comienza en septiembre 21, pues sería finales de septiembre, octubre, noviembre y mediados de diciembre como tal, es otoño todavía, vamos a ver, quizás es más otoño. De nosotros acá, que es del mes 7 al 9, al que ellos se refieren. Este juego había como un teaser de Infamous 2, y ya desde muy temprano se sabía que iba a venir, y ahora pues finalmente ya se tiene una ventana de por cuándo es que va a salir. Yo nunca jugué ningún Sly Cooper, Yo de verdad, tampoco, ¿no? pero dieron el primero gratis Sí, para los lo vi, lo usuarios de vi. Plus y yo lo puse a bajar así, y tiene platino y mucha gente lo ha sacado, yo creo que es súper fácil, así que Trophy Horse, pendientes. Bueno, la próxima noticia es que proveyeron detalles sobre Tony Hawk's Pro Skater HD. Fíjate, yo no sabía que estaban haciendo un remake o un collection ni nada de Tony Hawk. Sí, no, lleva tiempo y han salido fotos y todo de la primera tabla esa que tú entrabas, que era como un warehouse, Sí. y, o sea, y se ve, la diferencia se ve brutal al HD. Pues yo me enteré de esto hoy. Yo apagué mi canal de Tony Hawk cuando hicieron ¿cómo se llamaba el otro? Ride, que venía con el periferal. Sí. Yo apagué mis poquitas esperanzas que tenía en Tony Hawk. Lo apagué ahí y lo ignoraba selectivamente. Entonces hoy me topé con esto y dije, wow, mira, el remake, ellos piensan combinar el primer Tony Hawk y el segundo. Los Entonces, mejores de la serie. a mí me gustó mucho el 3, fíjate. Y entonces, ellos quieren convertir esta combinación del 1 con el 2 como una plataforma donde ellos sigan lanzando DLC para el juego. Y entre ese DLC se mencionó niveles de la 3 y niveles de la 4. Y entonces, además de otros skaters y cositas. El juego está programado para salir ahora, este año, en el 2012, por un costo de $15, que no está nada mal. Yo vi el video y en verdad se ve súper bien. Yo hace como 3 años atrás me dio con sentarme a jugar mis juegos de PlayStation 2 y yo tengo Tony Hawk Underground. Yo creo que era el último que tenía y me puse a jugarlo y no sé por qué me mareó. Yo creo que es que ya mis ojos no estaban acostumbrados a ver esas gráficas de PlayStation 2. Y veía como que el frame rate demasiado bajito y me estaba dando dolor de cabeza. Lo cual es raro porque cuando ese juego yo lo tenía nuevo, no me pasaba. So, yo creo que es eso, que mi vista se acostumbró a frame rates más rápido y ahora no puede tolerarlo. Así que son muy buenas noticias, el precio suena súper chévere. Si por $15 yo me apunto. No, yo también me apunto, eso para mí fue uno de los juegos favoritos míos, ¿sabes? De los primeros que compraba. Tuve el 2 en computador y de verdad que de la está bien chévere. Yo tuve el primero, si no me equivoco, en Dreamcast. No era mío, me lo habían prestado. Buenísimo. Sí. Bueno, tenemos por aquí que Dust 514 estará disponible gratuitamente. Antes ellos habían dicho que iba a tener un costo de $20, pero que te daban $20 en in-game items que podías utilizar para hacer microtransacciones dentro del juego. Ahora será completamente gratuito, pero que podrás comprar los items o comprar cosas para hacer microtransacciones en el juego, como lo hace DC Universe Online. Así que los que están pendientes de este juego saben que va a estar gratis. Además, anunciaron que el juego, ¿verdad? Como si fuera del Vita, no es un juego como tal, sino es un companion app que es para manejar tus microtransacciones. Los que no saben, este juego se basa en EVE Online. EVE Online no, ¿sabes? No es nada de acción. EVE Online es más bien un juego MMO, pero de economistas. O sea, de que tú pones chavos acá y creas una tienda acá y generas dinero. Es básicamente eso, no hay nada de acción ni nada de eso. Así que para que no saben muy bien lo que es EVE Online, ahí tienen un poquito. Pregunta más, ¿este 2 514, como tal, la mecánica de un juego va a ser first person. Bueno, lo que no, ¿verdad? No sé qué decirte. Sé que es un shooter, pero no he visto bien si es un first person o un third person, tendría que verificar. Sí, pues yo recuerdo, yo creo que fue en E3, el último E3, que ellos hablaron de esto, y yo creo que se veía que era como si fuese un first person shooter, pero que era, un MMO, Sí, cuando sí. miraba The Big Picture. Sí, pero de verdad que no sabía cómo qué decirte ahí. Aquí, lo cool va a ser gratis. Lo que podría no ser tan cool es que sean 30 gigabytes. Yo todavía no he podido jugar DC Universe Online porque lo pongo a bajar un chispito y cuando ya me estoy acercando sale otro update. Así que no creo que lo logre alcanzar. Ya vivo, ya vivo. Si no, si van a hacer esto, que no sea el download como DCUO, que yo tengo que tener el juego, in-game download. No hagan eso. Pónganme a bajar un file afuera, que yo puedo jugar lo que yo quiera y eso siga bajando y se tarde, qué sé yo, 2 meses en bajar, pero no me roba el tiempo de juego. Simón. Ya, vamos a la siguiente noticia y es que eliminaron el modo cross-plataforma para Counter-Strike Global Offensive. Este juego está siendo desarrollado por Hidden Path Entertainment y Valve, y va a ser publicado por Valve. Y ellos venían con la idea que ellos implementaron para Portal 2, donde iban a tener un cross-platforming entre PC, Mac y PlayStation 3. Y entonces, actualmente ellos están corriendo un beta y se dieron cuenta que prefieren invertir el tiempo para darle support a las versiones de PC, más que estar pendiente de que todo corra bien entre las tres plataformas. Aparentemente ellos piensan añadir muchas cosas a lo largo de la vida del juego y entonces hacerlo para las tres plataformas se les va a hacer un poco más difícil. Entonces ellos tomaron la decisión de que, hey, esto va a generar billetes más en computadoras, vamos a darle a los jugadores de computadoras la atención que merecen. Y pues los otros que se aguanten. Bueno, Así que el juego original salió para PC y, si no me equivoco, tiene alrededor de 10 años y todavía la gente le mete a ese juego, ¿sabes? Yo lo tengo y ahí, ¿sabes? Una comunidad gigante y hay gente creando mapas, gente creando modos nuevos, o sea, el juego no envejece, a lo mejor en eso es que ellos se están enfocando más, ya que si lo tienen en consola, pues las consolas, pues, cuando pasa una generación nueva, las consolas pues caen en el olvido sí, el y juego pues muere. dejan si sí, dejan de tener ese support. En cambio, las computadoras, el juego siempre va a tener vida porque siempre va a haber una computadora y una computadora que lo pueda correr. Sí, Así yo que creo que eso es lo que ellos tienen en mente, tú sabes. El juego va a morir en la consola. ¿Para qué mantenerlo comunicándose con cuando en uno va a morir y ¿verdad? No va a ser relevante los updates y en el otro va a tener vida por muchísimos años? Vamos a invertir nuestros recursos y tiempo en que la versión de PC sea la mejor posible. Lo Sas. cual no significa que la versión para las consolas vaya a ser mala. Es que no vas a tener todo el support, quizás todo el contenido que salga para PC no vaya a estar disponible para PlayStation 3 o para Xbox 360. Aunque anyway, ellos no pensaban hacer cross platforming con Con Xbox, porque Xbox. es Xbox Es más cerrado. básicamente es más cerrado el sistema, ellos no les interesa comunicarse con otras consolas, ni siquiera con PC, que es lo más sorprendente. Bueno, tenemos por aquí que el próximo Medal of Honor estará llegando en octubre, así que tenemos otro juego para octubre. Este juego estará saliendo el 23 de octubre. Dieron detalles del multiplayer y dicen que va a poder utilizar 13, 12 comandos, que son, ¿sabes? Como los comandos especializados de 12 países diferentes, entre ellos los de Australia, los británicos, los alemanes y los polacos, entre muchos otros. También salió un detalle de la historia. Dicen que fue escrita por un soldado que está en el US Tier 1, que es en lo que se basa esta historia, ¿verdad? Si jugaron el Medal of Honor que salió el año pasado, todo se basa en el comando US Tier 1. Así que tenemos, o sea, la historia está escrita por una persona de verdad que me imagino que le dará un poco más de credibilidad al juego. Y además de eso, dicen que están siendo desarrollados utilizando el Frostbite 2.0, que es el engine en el que se desarrolló Battlefield 3 y Need for Speed The Run. Así que hay que ver qué otras cositas salen, a ver si no muere con los titanes de los first person shooters como lo son Call of Duty y Battlefield. Ya está bien cuesta arriba porque ya la gente demanda no tanto una buena experiencia single player, sino un buen online multiplayer. Ahí es donde tienen que lucirse. Todo así. La próxima noticia es que por ahí viene de camino una versión remasterizada de Deadly Premonition. Yo este juego no lo conocía hasta que creo que fue Trolazo y escribió un artículo para nuestra página hablando del juego Under the Radar y mencionó este. Entonces vi la noticia y dije, ah, mira, esta noticia suena chévere. Este juego es de un survival horror, desarrollado por Access Game y publicado por Ignition, clasificado M, y actualmente usted lo puede, si lo consigue, lo puede comprar como alrededor de $20. Primero se estaba hablando de que esta gente estaba haciendo un nuevo juego de Deadly Premonition para el PlayStation 3, pero no. En GDC ellos aclararon que lo que están haciendo es una versión remasterizada. Y usted se preguntará, ¿remasterizada de qué? Si este juego salió en PlayStation 3, ¿qué están haciendo? Bueno, lo que están haciendo, entre otras cositas, es que le están añadiendo apoyo para el PlayStation Move. Van a incluirle nuevo contenido y nuevos escenarios. Y me imagino que retocarán aquí y allá. Y entonces, pues eso es lo que tienen en agenda. Todavía no se sabe la fecha de salida, pero ya sabemos que lo están trabajando. Así que próximamente quizás hayan más detalles sobre. Así que los fanáticos de esto, que quizás no sean muchos porque el juego pues no causó tanto revuelo, pero ya los que les gusta eso, los juegos Under the Radar, como otro lazo, me imagino que deben estar de los más contentos. Next. Bueno, tenemos por aquí que dan detalles de la edición para coleccionistas de Darksiders 2. Así que Alex, que estaba esperando esto. Sí, esa yo se la había marcado a Alex por si llegaba a grabar, pero no vino a grabar. Bueno, además de eso, por preordenar el juego, la normal, te van a dar los DLC que va a traer el Collectors. El Collector's Edition tendrá un precio de $99, traerá una máscara de tamaño real del personaje principal del juego, que es Death. La máscara se ve bien chévere, se parece a la de Punisher. También traerá el DLC que se le va a dar, ¿verdad? Que van a dar al preordenar también el juego. Va a traer unos armors y unas armas exclusivas para el juego. Además de eso, van a traer una versión digital del soundtrack y un hardcover artbook. Así que todas las personas que están esperando este juego como Alex, que quería, ¿verdad? El Collectors, ya saben lo que trae. El Collector se ve muy bien y por la máscara nada más, la máscara se ve brutal, de verdad. Yo podría caer ahí. Alex nos estaba contando ayer cuando estábamos jugando Modern Warfare que él fue a la parada de juego más cercana a él a preordenar Assassin's Creed 3 y a preordenar el Collector's Edition de Darksiders 2. Y la persona que lo estaba atendiendo no sabía nada de lo de Darksiders. Y él se puso a explicarle y qué sé yo qué. También fue que la noticia salió esta semana, como que bastante reciente. Y muchas de esas personas saben lo que está en el sistema. No Exacto. están al día con las noticias que van surgiendo en el gaming. So allí Alex le dio una clasecita porque de Darksiders, Alex Nation sí que lo sigue de cerca. Bueno, vamos a la siguiente noticia y es que se dio a conocer la fecha de lanzamiento para Lollipop Chainsaw. La fecha será el 12 de junio. Para los que no recuerden que es Lollipop Chainsaw, es un juego que está próximo a venir, que está desarrollado por Grasshopper Manufacturing. Y es un juego que sigue a una cheerleader que pelea en contra zombies y toma lugar en una escuela ficticia en California. El juego es de acción. Sumamente violento, bien over the top, se ve bien loco. No es mi estilo de juego, pero yo sé que a mucha gente le va a gustar. Sí, sería el este juego. Bueno, tenemos aquí que anuncian los nuevos DLC para Battlefield 3. Esto, o sea, el primero, ¿verdad? Bueno, son tres. El primero se va a llamar Battlefield 3 Close Quarters. Este incluirá 4 mapas, 10 armas, y estos mapas, ¿verdad?, no van a tener vehículos, ya que, bueno, son Close Quarters. Además de eso, van a haber dos expansiones más. Una se va a llamar Armor Kill, que se va a enfocar más bien en mapas más grandes, va a traer otra arma y en mapas más grandes donde puedan haber vehículos. El otro pack se va a llamar Endgame, que todavía no se sabe muy bien lo que va a traer este. Solamente dieron detalles sobre el Close Quarters y el Armor Kill. El Close Quarter estará saliendo para junio, el Armor Kill para otoño y el Endgame estará saliendo para diciembre, la Winter. Así que todas estas personas que le meten a Battlefield todavía, que ya como que ha caído decaído el hype, ¿verdad? De esta gente que le metía a Battlefield, ahora están allá en Assassin's Creed. ¿Verdad? Y como que sí, ya ha bajado un poco. Por lo menos los que yo tenía en mi lista que jugaban Battlefield, como que son menos ahora. Yo no he visto eso, yo todavía sigo viendo los mismos de Call of Duty, siguen jugando. Bueno, es que tú sabes que la lista de uno no cambia mucho, y el que está jugando Modern Warfare pues se queda ahí, pero ya los poquitos míos de Battlefield cambian. Pero eso son muy buenas noticias, le da nueva vida al juego, Mira, ahí cogen mismo es. y retoman el juego como tal. Y pues pendiente al torneo de Battlefield 3. No te Ya, pares ahí, dale. Michael. Bueno, vamos a la siguiente noticia, y es que ya dijeron cuándo finalmente va a salir Sorcery, Al la fin, llevan fecha. anunciándolo como 2 años. Esto hace 2 y 3 que salió. La fecha va a ser el 22 de mayo, lo cual me preocupa un poco. Va a salir ahí justo antes del verano. Yo esperaría que si el juego en verdad tiene muchísimo con qué competir, quizás ahí saldría más cerca de octubre. Pero quizás es una movida de que quizás en verano no hay mucho que hacer, y este va a ser no el juego del verano, porque honestly no va a ser el juego del verano. Pero quizás uno que pueda aprovechar un poco la escasez. Este juego sorprendió mucho hace 2 años en E3, porque se veía como una versión de Harry Potter en ese momento. Con el Move, donde tú tenías como que diferentes poderes, y se veía la esfera del Move que cambiaba según el poder que tú ibas a utilizar. Y pues se veía chévere, un buen action adventure como para el Move. Después, quedó en el anonimato, no se conocía noticias, y temprano en este año resurgió. Y entonces se veía bastante diferente el enfoque al que se veía originalmente, porque yo creo que originalmente era más bien un tech demo. Entonces le incluyeron un montón de monstruos y escenarios grandísimos, y da un como que un feeling, como decir a God of War, pero con más luz solar. En cuestión de ambiente. So, ellos yo creo que se fueron un poco más action, y redujeron quizás un poco más el aspecto de adventure. Pero por lo pronto, eso es lo que se sabe. Fecha de salida y unos screenshots. Vamos a estar pendientes. Quizás sea el killer app para el PlayStation Move, aunque quizás un poco tarde. Aunque hoy salió una noticia de que se han vendido 1,5 millones de Move alrededor del mundo, la cual no es una cifra mala. No creo que se compare con Kinect, pero por otro lado, también yo estaba escuchando otro de los podcasts. El año pasado, Xbox invirtió creo que $1 billón mercadeando el Kinect. Y entonces, cuando escuché ese dato, lo estaban comparando con el dinero que puso Sony para mercadear el PlayStation Vita, que fueron 50 millones de dólares. Ya sabemos por qué uno vende un montón más, mientras que el otro vende un montón menos. Así que sabemos que invertir dinero en publicidad ayuda. ¿Verdad? Microsoft ha demostrado que tú tienes que invertir dinero para hacer dinero, pero a ellos le ha funcionado un montón. Yo en lo personal, yo voy bastante frecuente al Mall of America. El Mall of America es un mall grandísimo y tú ves Kinect en cada esquina. Ellos tienen banners alrededor del mall y esto comenzó desde que el Kinect salió y se ha quedado ahí. Ellos tienen booth. Donde tú puedes ir al booth que parece una casita y tienen diferentes juegos, tienen el demo de Star Wars desde hace 800 años, a veces tú vas hay un montón de fila, los nenes para probar el juego. Y tú sabes, es mucha exposición al producto, lo cual, acá no se hace. Yo no sé si es que la mentalidad de los empresarios japoneses es diferente. Pero acá el mercado de Microsoft, ellos te venden el producto Bueno, continuamente. inclusive, no necesariamente, ¿verdad? En el área de videojuegos. Si tú ves Sony, no, o sea, yo no vi, o sea, tú no ves anuncios de Sony, o sea, Yo no veo un anunciando anuncio cualquier. para un televisor de Sony ni nada. Exacto, y entonces con cosas de Microsoft, ves computadoras, ves anunciar con el Windows 7, que sí, o sea, ves un montón del Xbox, o sea, se invierte dinero Sí, ahí. lo más grande que lo más que a mí me sorprendió es que durante el Super Bowl Microsoft tuvo un anuncio para el Kinect, no durante el juego, sino antes, pero como quiera, esos espacios son carísimos también. Y del Vita no salió ni uno. Y ese espacio, ponle que no haya costado 1 millón esos 30 segundos, pero quizás tiene que haber costado 250.000 por un anuncio de 15 segundos, 30. So, es Bueno. muchísimo dinero, pero se vende. O sea, sí. Bueno, eso es otro tema, ¿verdad? Que podemos discutir. Solo dejamos para Pero TRT. sí, vamos a seguir por aquí. Tenemos que Capcom, ya empezando el 2012, se gana el Cheeky Star Award La del nominación, la 2000. nominación. Bueno, se gana la Aunque estamos casi nominación. seguros que se lo van a Bueno, ganar. exacto, estamos casi seguros que se lo va a ganar. El acto fuimos nosotros que lo nominamos. ¿Por qué? Pues miren, porque en el juego que salió reciente de Street Fighter Cross Tekken, hay DLC ya en el juego. O sea, Sí, está que en el disco. está en el disco. Esto salió por unas personas porque lo estaban hackeando y qué sé yo el juego. Y cuando empiezan a mirar, tiene los personajes que supuestamente que van a salir en el DLC. Y todas las Ya copitas está. que piensan vender y todo. Exacto, y toda la ropa y todas las cosas para customizar personajes ya está en el disco. O sea, que tú estás pagando por un contenido que ya está en el disco. Así que ahí la chavaron de verdad. Sí, y no es que sea nuevo este tipo de práctica por ello ni por otro. Muchos lo han hecho. Pero es que Capcom últimamente se está guiando de listo y la gente ya los puso en la página de Cheo. Y esto en verdad luce mal. Sí, mire, Bueno, contra, por favor, si me van a vender algo de DLC, trabájenlo después de que salió el juego. No me lo exacto. pongan dentro del disquito y no me vendan la llave. A pesar de que quizás es lo mismo, no trate de agarrarnos de tonto. Exacto, igual que en Marvel vs. Capcom 3, que a los 3 meses ya estaban sacando Ultimate Marvel vs. Capcom, o sea, Sí, con todos no. con personajes nuevos, con todos DLC metidos, Sí, está. eso afecta al consumidor, Sí, ¿sabes? no, la gente le coge manía. Y no le van a comprar los productos porque están molestos. Sí, more. Bueno, vamos ahora a pasar al próximo tópico aquí. Y es los lanzamientos en formato físico para la próxima semana. Muchísimos juegos. La semana que viene sale Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generations para el PlayStation 3. Tales of Grace F, también para el PlayStation 3. Silent Hill Downpour, que este es uno de los tres Silent Hill que va a salir durante este mes. También sale FIFA Street. Y sale Yakuza Dead Souls. Qué raro que Moche no ha mencionado nada de este. Es Yakuza y Zombies. Bueno, a lo mejor Billy sale por allá y dice que lo quiere. También sale para el PlayStation Vita Ridge Racer. Sale Reality Fighters, que este es un juego con Augmented Reality. Y empieza en la próxima semana oficialmente Journey. Salió esta semana para los de PlayStation Plus, la próxima semana para los usuarios regulares. También sale Warp y Shoot Many Robots. Todos esos en PSN. Ahora vamos a la actualización de la PlayStation Store. Estamos comenzando el mes de marzo y entonces ya dieron el update que le toca a los de Plus con las cositas gratis para este mes. Le dieron a las personas, como ya he mencionado, Sly Cooper, el Sly Cooper 1, gratis, y también dieron gratis Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix. Santo Dios. Capcom también es culpable de tener nombres demasiado largos para su juego. Son esos dos jueguitos, gratis. Bueno, y también dieron PS1 Classic, que es Unjammer Lemmy. Y Bermuda Triangle, que es un mini. Así que está de lo más chévere la selección de juegos. Ya el Street Fighter yo lo tenía, pero en verdad estoy bajando el Sly Cooper. Y eso da la oportunidad, ya que dieron este Street Fighter gratis, de ahora darle vida nueva al jueguito y jugarlo con ustedes. Ah, no tiene trofeos, el juego salió hace 800 años atrás en PSN. Fue de los primeros juegos de PSN que yo compré. Y cuando salió costaba, yo creo, $15. También ya que estoy mencionando así las cositas de Plus, pues hay descuento para los juegos que fueron ganadores de los Game of the Year, por llamarlo así. Si recuerdan, la semana pasada ellos tenían como un tipo de votación y entonces los ganadores les iban a dar un descuento. Los descuentos son para los siguientes juegos: Resident Evil 4 está en $9.79, está chévere el precio, así que aprovechen. Eso es para Plus, ese precio. También hay descuento para Street Fighter 3 Online Edition. También el God of War Origins Collection está en $19.59, que está buenísimo también. Yo no lo compro porque yo prefiero el formato físico. También hay un descuento para Assassin's Creed Brotherhood, $14.69. Este sí está súper bueno. Por menos de $15 compra un full game, brutal, más barato que el God of War Origins. También Dungeon Hunter Alliance, Infamous Festival of Blood, Chrono Trigger, Angry Birds está ahora en 1.95 para los de Plus, que hace muchísimo más sentido que el precio con el que había salido originalmente, que yo creo eran $5. Y Dissidia 12 Duodecim, Final Fantasy están 14.69. Oh, y Limbo, no se me olvide, por 7.34, altamente recomendado. Juegos estas semanas en la tienda que aplican a todo el mundo. Salió Motor Storm, RC. Para el PlayStation Vita, este es gratis, gracias a la gente de Zion. Lo van a estar dando gratis por tiempo limitado, así que si usted tiene un PlayStation Vita, arranque a bajarlo inmediatamente si es que no lo ha bajado ya. También salió esta semana para el PlayStation Vita, MLB 12 The Show GOTY, Lego Harry Potter Gears 5 through 7 y Unity 13. Valga la salvedad, los juegos que son first party, que son de Sony, cuestan $5 más barato que la versión física que usted compra en su tienda favorita. MLB The Show lo pueden comprar en formato digital por $35 y Unit 13 por 36. Bueno, yo dije $5, esos son 4 más bien. Demos esta semana para el Vita Super Stardust Delta, DLC para Vita. Hay un montón de DLC para Motor Storm. Van entre 99, entre 49 y 1.49. Los DLC para eso. También hay DLC para Ultimate Marvel vs. Capcom 3, que ya saben que si los tienen para PlayStation 3, los pueden utilizar para la versión del Vita. También pues hay DLC para el MLB 12 The Show, que son unos paquetes de puntitos y cositas que te ayudan para el franchise o el Road to the Show. Son cositas adicionales que no es contenido como tal adicional al juego, sino son cositas que te ayudan a avanzar un poquito más. juegos para PSN ahora sí que funcionan en el PlayStation 3. Salió Start the Party, Save the World por $29.99 Next y es MotorStorm RC por $9.99. Si usted lo compra para PlayStation 3, tiene la versión de Vita gratis, si no me equivoco. Pero anyway, si usted lo quiere solamente para el Vita, pues baja la versión gratis, no tiene que comprar el de PlayStation 3. Full Games esta semana salió la versión digital de Tom Clancy Hawk's 2 por $19.99, que no está nada mal por este precio. Demos para el PlayStation 3 esta semana, está el demo de MotorStorm RC, Start the Party, Save the World y el demo de Tiger Woods PGA Tour 13. DLC esta semana para PlayStation 3, rapidito hay para MotorStorm, Little Big Planet 2, Rage Anarchy, Blast Blue, Mass Effect 3. Hay unos paquetes por ahí que se llama From Ashes, que yo creo que este es el por el que están peleando la gente, que yo creo que indicaron que este DLC era como que importante para la historia y no lo incluyeron, y entonces te lo están vendiendo day one, se tiraron un Capcom ahí. Así que está por $9.99. Yo sé que Moch está muy molesto con esto y no compró Mass Effect 3 Day One por esto. Él va a esperar a conseguirlo más barato y posiblemente pues cuadra la pelea comprando el DLC. Y también hay contenido para Rocksmith, Rock Band 3, Rock Band Network, Mash, algo esta semana que te llame la atención. No. No. Después de ese análisis tan profundo de La Mash, semana que viene, sí, la semana que viene, ¿qué sí. viene la semana que viene, Mash? Para que digas Three algo. Days, Three Days Grace. ¡Woo! Bueno, pues ahí ya con esa celebración de Mash despedimos este primer segmento de YSP. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Yeah. Y estamos de vuelta en YSP 128 y vamos ahora a la sección de qué estamos jugando. Y voy a comenzar yo. Aquí Mash nos visita, así que empiezo yo, que se jorobe. Como de costumbre, hemos estado jugando Call of Duty Modern Warfare 3 religiosamente todos los días. One Inclusive, level per day. One level per day. Ya para Mash jugar. está perdiendo un poco la paciencia. Alex y Mash están perdiendo un poco la paciencia conmigo. Pues ya yo estoy level 68. Nueve, y nueve. entonces sesen, No ah, llega, sesen, no está en 70 ya. ah, ya llegué. Wow, ni me Sí. acordaba. Bueno, la cuestión es que ya para esos niveles, pues el rango de puntos que necesitas para subir al otro level, pues un poquito más alto. Y ya se está yendo por encima del tiempo tradicional que nosotros jugamos. Nosotros jugamos diariamente alrededor de 40 a 60 minutos. Y eso daba tiempo suficiente para que yo subiera un level. Pero ya en este punto no. Y entonces hay veces que completamos la hora de estar jugando y a mí todavía me faltan 3 o 4 juegos para terminar de subir el nivel. Y entonces ya los muchachos se quieren ir. Inclusive un día se fueron y yo me quedé, tuve que jugar dos partidas solo. Pero nada, chilling, en verdad, se supone que nos vayamos. Es manía mía de que es un level por día. Así que no re este no, no hard feelings, A lo que de que Juan sube uno, yo subo tres. sí, Y yo tengo que hacer cuatro veces lo que Juan hace. sí, pues ya tuvo como por el tercer o cuarto prestige. El cuarto prestigio. Ya, gente, yo no mato a mucha gente. Yo mato 30 y Juan 8. 8, 10. Lo bueno mío es que el kill death ratio mío ha ido aumentando un montón. Porque no es que yo mate más gente, es que muero menos ahora. Me voy en muchos juegos, me voy en el lado positivo. Pero no es que maté 20 y morí 15. No, es que maté 10, 11 y morí 8, 7 veces. Yo soy bastante cauteloso en el juego. No, También estuve jugando durante el fin de semana Brutal Legend, la digo Brutal leña. Legend. Finalmente lo terminé. Yo pensaba que no lo iba a terminar, gente. Este El juego, Goti. el Megaboti, es este. Este juego, a medida que va progresando, el gameplay sorprendentemente se pone peor. Porque, y yo creo que esto yo lo comenté, el juego comienza, esos primeros niveles, comienza como un juego típico de acción. Uno esperaría que a medida de que uno va avanzando, uno tenga mejores ataques, mejores combos, mayor profundidad en tus ataques físicos. No, el juego toma profundidad en el aspecto de real time strategy, donde tú vas a ir reclutando unidades o tipos de unidades, porque ni siquiera son los personajes que son perennes, sino tú los vas generando. Vas reclutando diferentes tipos de unidades para tu ejército. Y entonces, a medida de que vas haciendo las misiones, se te van requiriendo más y más de ese tipo de gameplay. El juego cuenta con 21 misiones de historia principal. Y ya como para la novena, después de la novena es que tú empiezas a ver la decadencia, porque ya para ese punto ya tienes más de la mitad de las unidades que te va a requerir el juego. Y pues como tienes, ya para ese entonces como 5 tipos de unidades, te van a pedir que las utilices. Y sigues adelantando y más elementos y más elementos. Esto a mí no me gustó, y a mí me gustan los RTS, no me gustó por el factor de que se siente forzado y superficial. No requiere ningún tipo de conocimiento de RTS. Ah, porque a todo esto el juego no es difícil. Yo morí en el juego, o porque me caía por un risco, o porque me quedaba trancado y tenía que darle save and quit porque me quedaba en un charquito, como había mencionado la semana pasada. Donde único tuve dificultad fue en la penúltima misión, que tienes, no sé si es un boss fight, porque a pesar de que tú peleas con un boss, el objetivo como tal no es matar el boss en particular, sino es que es destruir el camp de ellos, por decirlo así. Recuerden que esto es todo RTS. Entonces, el juego no es difícil, no es challenging y yo lo encuentro sumamente aburrido. Entonces llegué a esa penúltima misión. Yo en ningún momento en el juego yo había tenido que estar pensando mis estrategias porque simplemente yo creaba las unidades y tan pronto podía crear más, creaba más y las mandaba a atacar y qué sé yo, y yo daba dos o tres cantazos y ya se acababa. En esta penúltima misión estás compitiendo, ya tú tienes para este punto todas las unidades que vas a tener en el juego. Estás compitiendo con tu contraparte en el juego que también tiene, por decirlo así, el equivalente de las unidades tuyas. Y son un montón. Y entonces es overwhelming si tú no lo manejas bien. Entonces, tuviste todo el juego sin tener que pensar tus estrategias y ahora te chocas con que, wow, tengo que pensarlo. Ok, fine, déjame pensarlo. Tan pronto tú lo piensas y descifras cuál es la mejor estrategia, lo mataste y llegaste al final. Y en el final, lo que tienes que utilizar de estrategia es sumamente básico porque el boss fight final tiene dos etapas. La primera etapa es con RTS, pero las unidades que él tiene no se comparan en nada con el penúltimo boss. Eso no es ningún reto, volviste nuevamente al juego Mindless donde tú creas todas las unidades que quieras y no importa, no vas a perder. Después que pasas esa primera forma del último boss, vas a la pelea que vendría siendo más action, vas a entrar y vas a pelear con él, lo cual para nada es retante, tú le ganas en un momento y pum, se acabó el juego. Yo, wow, finalmente lo terminé. Yo pensaba que me iba a morir del aburrimiento. Termino el juego. El juego tiene 5 collectathons, si no me equivoco. 5 o 6. Tiene bastantes cosas para coleccionar. Las cuales son aburridísimas también, con excepción de una. Lo que ellos le conocen como los Legends. Que añaden a la historia, no del juego particularmente, sino del universo de Brutal Legend. Y están muy bien hechas. Son sumamente interesantes. Pues yo dije, contra, ya terminé el juego. Voy a terminar de buscar los Legends, que son como 12, y ya yo me había encontrado, qué sé yo, como con 8 de ellos. Voy a terminar de buscar los Legends, porque en verdad están cool, no me faltan tanto, y saco un trofeo adicional. Termino el juego, le doy save, y salgo del juego y dije, contra, déjame chequear a ver cuántos Legends me falta para buscar un mapa, porque Pues me faltan cuatro y este sitio es grandísimo. Yo no voy a perder tiempo buscándolos legalmente. Déjame ver cuántos me faltan como tal. Cuando trato de entrar, el file estaba corrupto. No me dejó entrar, lo perdí. So, no puedo regresar al juego de Brutal Legend. Pero empieza a jugar de nuevo. No, ¿estás tú loco? ¿Será para guindarme? No, definitivo, gente. Si usted se tropieza con este juego en $10, piénsalo muy bien si lo va a comprar. El juego no es un juego de acción. Es un híbrido entre muchas cosas y no hace ninguna de ellas bien. Si a usted le gusta el mundo del heavy metal, quizás pueda sobrevivirlo por la música y el estilo artístico. Y la historia, no está tan mal. No, para mí no es tan appealing, pues yo no soy fanático del metal. No es que me desagrade, yo escucho de todo, pero yo no sigo nada. Piénsalo bien si lo va a comprar. Y bueno, y también esta semana he estado jugando algo que dije que no iba a comprar en el YSP anterior. Alex Nation dijo, mira, ya este va a caer. Y yo dije, no, yo no voy a comprarlo. Pues yo el del 2011, yo lo tengo y casi no lo he jugado y qué sé qué. Pues compré MLB 12 The Show. El lunes le dieron fuerte por la internet a diferentes trailers del juego y me puse a ver uno y aprendí sobre el Diamond Dynasty Mode. Esto es un modo nuevo que llevaban alrededor de 4 años trabajando y que pensaron sacarlo el año pasado. Y después que lo tenían casi ready para incluirlo en el juego, decidieron quitarlo porque querían pulirlo. Es un juego donde tú manejas un equipo que tú creas y entonces tiene unos elementos de cartas. Tú juegas contra la computadora. Lo puedes jugar single player para ganar dinero y el dinero tú lo inviertes en ir mejorando tu equipo y también lo juegas online. Todavía no he tenido la oportunidad de jugarlo como tal porque el juego me llegó el martes. El martes lo traté, pero nada, fue como 1 hora. Ayer miércoles, by the way, estamos grabando jueves, gente, por eso es que este show va a salir tarde. Ayer miércoles, lo traté después que jugamos Modern Warfare y nada, me fui para el Home Run Derby un ratito y durante el día de hoy no lo he probado. Así que en tiempo total, yo creo que he jugado el juego como hora y media, 2 horas. Así que no tengo mucho que decir, aparte de que, como siempre, se ve fantástico. Y sumamente pulido comparado con la versión anterior. No me arrepiento de haberlo comprado por la sencilla razón de que el año pasado me lo regalaron y yo como tal no pagué por él. Y pues hasta el momento me ha gustado mucho. Pero para más detalles de MLB The Show, los voy a dejar con Mash, que Mash también se lo compró para PlayStation 3 y para PlayStation Vita. So, así, mira, pues yo tengo más oportunidad de jugar con el Sí, juego. porque Max no fue al trabajo hoy. No, yo no fui al trabajo, pero fue porque tenía el dolor de espalda horrible. Uy, que yo mañana, yo voy a estar enfermo mañana también. No, embuste, tengo que ir mañana, yo no he llenado el timesheet mío. Si no voy mañana, no cobro. Y ya. Pero no, ¿verdad? El juego brutal. Yo siempre, ¿verdad? Lo primero que hago es irme a jugar Home Run Derby en cualquier juego de pelota, pues, para acostumbrarme a los controles Y al timing. y al timing y eso. Y de verdad que una vez tú entras al juego, las gráficas se ven brutales. O sea, yo no sé cómo lo hacen. Si las gráficas del año pasado se veían bien, estas se ven, o sea, mucho mejor. O sea, se Sí, y ven más no tan solo la pulidas. gráfica, las animaciones. Wow. Exacto, las animaciones. Ahora, una de las cosas que más, ¿verdad?, vi diferencia fue en los ojos, porque antes los ojos eran como medio estáticos Como las muñequitas. de los jugadores. Ahora, o sea, ellos mueven los ojos para los lados, para arriba, para abajo. O sea, las animaciones, de verdad que le dieron mucho cariño en mejorar esas animaciones. Una de las cosas que más me impresionó fue la física de la bola, de verdad. Son una de las cosas que más me ha gustado, de que tú a veces, pues, bateas un bombo y va con backspin, pues cuando ella cae, va para atrás, no como en el otro, en el 11, si tú bateabas, no importaba cómo, iba para el, Siempre va para y el frente, exacto. iba así, siempre va para el frente. Ahora puede picar y se tira para alguno de los dos lados, o sea, está bien chévere. Ahora la bola puede chocar contra una de las bases y Ah, se sí, da cambia. un brinco. Y Hay un cambia por trofeo, actually, completo. si le da, cuando le dé a las tres bases, te dan No, una. una de las tres, una de las Una de tres. las tres. Ah, yo creía que eran las Sí. tres. No, una de las tres. Y no, y la cuestión es que, ¿sabes? La bola cambia completamente. Antes pues le daba y bajaba un poquito la distancia, pero seguía para el mismo lado. Ahora no, ahora le da y va para otros lados. Los pelotazos se ven mejor ahora. Las Ah, yo todavía animaciones no he cuando... dado ninguno. No, yo di uno, por poco mato al tipo. También he dado a pitcher, o sea, yo bateando le metí al pitcher, una entrada le metí dos veces. Y de verdad la animación se ve brutal. Ahora, antes tú le das al pitcher y la bola paraba en seco al frente del pitcher. Ahora no, ahora tú le das al pitcher y la bola, dependiendo de la velocidad que vaya, ella se tira para el lado, para otro, o sea, se mueve para otro lado, o va para el frente, o para en seco, depende de donde tú le des. Yo le di la espinilla y chocó con él y la mandó para tercera. En otra le di a la espinilla también y la mandó para segunda. O sea, que son esas cositas pequeñas que mejoraron, pero hacen del juego, o Sí, sea, te una hacen experiencia increíble. la Además de diferencia. los tiros de cámara, ahora estaba hablando con Juan fuera de cuando estaba, antes de empezar a grabar, los tiros de cámara, increíbles, o sea, brutales. O sea, ahora sí parece un true broadcasting de un juego de pelota. Y no tan solo brutales por lo que enseñan, sino que se sienten tan naturales. No se Exacto. sienten que tuvieron que hacer un loading para enseñarte algo que ya ellos tenían prescripted. Sí. No se ve muy natural. Otra de las cosas que tiene antes, este juego lo critican, una de las cosas más críticas es que con la comparación de 2K es los comentaristas. Dicen que en 2K pues los comentaristas son mejores y más fluidos y más naturales. Pues aquí hicieron muy buen trabajo en tratar de hacer que los comentaristas sonaran más naturales. En MLB 11, de verdad que había veces que se veía que bueno, tiraron le salió la animación de decir tal cosa, pues él la va a decir hasta que se acabe. Y no Sí, importa qué es lo que especialmente pase. si uno es de los que no espera por ningún videíto ni nada, ningún replay y le da X, Exacto. y que te corta el audio o se queda el audio pegado. Sí. Entonces, ahora no, ahora ellos tratan de mejorar mucho eso y, o sea, y hacen una mejora increíble. Otra de las cosas que hay que hablan más de los jugadores, de lo que pasó el season pasado. Entonces, estaba jugando con los Brewers, Brewers for the win. Y entonces iba a batear Ryan Braun. Y, o sea, están los comentaristas hablando del race para MVP entre él y Matt Kemp. Y, o sea, y están hablando de que, bueno, cuál de los dos tú pensabas que iba a ganar y todo eso. O sea, que eso le da como que deep al juego, o sea, Sí, y no además. tan solo en los comentarios se pasan tirando mucho conocimiento. En los Yo no sé. loading screen, me encantan los loading screen porque siempre vienen con algún como con alguna trivia. No que uno conteste, sino datos históricos del béisbol. Sí. Y en lo que uno lo lee, y como que, wow, mira qué chévere, ya ahí se fue el loading screen, que por cierto dura alrededor de 18 a 20 segundos. Sí, y Yo siempre fue los mejor. cuento. Sí, fue. Comparado con el 11, esos load screen que duraban un montón en el 11. No, y que Ahora, no tenías na nada que hacer, ahora pues tienes exacto. la trivia que en verdad lo que tú la lees se te fue el tiempo y no te diste cuenta. Sí, pero, lo que tengo que decir del juego es que brutal, va a ser el GOTY en gaming, en deporte, pues porque los juegos de deporte siempre los marginan cuando van a sacar un GOTY. Así que para mí ese, de verdad, un tremendo juego. A toda persona que le guste el deporte del béisbol o el deporte en general debería jugar este juego. Ya, yo añadiría a esto un comentario que yo hago todos los años cuando sale MLB es que cada año se pone más complejo para el usuario que no sigue los juegos de béisbol, que quizás llevan desde Bases Loaded de jugar un juego de pelota. Todos los años se pone más complejo, pero lo interesante de este año es que ellos añadieron tantos esquemas para tú controlar el juego, que hay alguno que se debe ajustar a su nivel Sí. de destreza. Entre los sistemas nuevos, ellos añadieron un sistema que se llama Pulse para lanzar. Usted no necesita ser tan, no te, necesita tener tanta habilidad para poder, digamos, marcar unos medidores para poder lanzar, sino lo que necesita es tener un poquito de timing. So, su pitching se convierte en timing. Lo que usted está perdiendo en ese aspecto es un poco de precisión. Pero para usted que quizás lleva montones de años, que usted antes quizás lanzaba en bases loaded presionando la A y entonces y no hacía nada más. En este es algo lo más cercano a eso. Usted escoge su lanzamiento, escoge el área donde va y con una simple mecánica de timing lanzó. Ya si usted es alguien que sigue la serie, pues puede irse por el pure analog, que requiere que usted sea preciso en el primer medidor. Ese determina la altura con la que va a ser su release, cuando va a soltar la bola. So, si marca en el medidor muy arriba, la bola se va a ir alta. Si marca muy abajo, se va a ir bajita la bola. Y para seguirlo haciendo un poco más complejo, la velocidad la determina la velocidad con la que usted regresa el joystick, el análogo, hacia arriba. Y a la vez, hay un tercer medidor que es usted tiene que mover el joystick hacia arriba en una dirección y eso va a controlar la precisión. So, son tres cosas de las que usted tiene que estar pendiente al momento de hacer el lanzamiento, lo cual podría ser sumamente complejo para alguien que lleve tiempo sin jugar los juegos de béisbol. Este sistema, ellos lo trajeron nuevo el año pasado y a mí al principio yo no lo entendía, porque yo no lo estaba utilizando. Yo lo utilicé por primera vez cuando fui a casa de Alex contra Mash y yo no entendía. Mash me explicó por encima y yo aún no entendía cómo era que lanzaba. No fue hasta que yo llegué aquí y me senté y vi el tutorial que ellos tienen y dije, oh, ahora es que entiendo. Eso es. Puede ser complejo, pero también ofrecen unas opciones más simples, para poder jugar. Lo mismo con el bateo. Este año hicieron el bateo un poco más difícil. Antes, lo más difícil era el analog, batear con el análogo derecho, donde usted presionaba hacia abajo y luego hacia arriba para hacer el motion del swing. Este año lo pusieron un poco más complejo, si usted desea hacerlo de esa manera. Hace ese movimiento, pero con el análogo izquierdo. Usted mueve como una mirilla, la clásica mirilla de los juegos de los 90, la mueve y entonces la localiza y ahí pues tiene que hacer las dos mecánicas al momento. Y tienen muchísimas combinaciones para hacerlo. Oh, este está para los super hardcores del béisbol como hasta los más sencillos. Y los puede jugar con el move también si quiere. Si quiere sentarse ahí y hacer swings y hacer lanzamientos con el move, lo puede hacer. Todavía no he tenido la oportunidad de probarlo, pero definitivo, yo creo que yo voy a cambiar mis controles a batear con el move y a lanzar con el control. Bueno, y además de eso, estaba jugando MotorStorm RC en el Vita, que estaba gratis, ¿verdad? Para el Vita. Y de verdad que está bien chévere, ¿verdad? El jueguito es fun y las carreras duran, no sé, un minuto máximo, que son perfectas para un juego de Vita. O sea, on the go, que tú vas y, no sé, a lo mejor no tienes mucho tiempo y lo que espera algo, quieres jugar una carrerita o algo así. Y de verdad está bien chévere la integración con los leaderboards entre el Vita y el PS3 está chévere también, así que todos que tengan Vita, vayan lo que está gratis. Y Yo lo además de compré eso, para el PlayStation 3, pero tampoco, está bajando, me imagino. Bueno, aunque yo no he vendido el PlayStation hoy, so debe estar por ahí. Y Journey también lo compré, así que lo estaré jugando durante el fin de semana. Yo he escuchado que Journey es bastante corto, yo dura poco más de 2 horas, pero que es una experiencia única. Es más sobre la experiencia que tú vas a tener con el juego que como tal el gameplay. Y además de eso, no está jugando más nada. Pues bueno, vamos rápidamente a la siguiente sección. Vamos para Club Platino. Varios updates. Esta semana tenemos que Quillabón sacó un trofeo de platino. Esta vez en Shadow of the Dam. Punishment Avis sacó dos trofeos de platino. Uno en Anarchy Rush Hour y el otro en God of War 3. Dark Jedha, Deadpool, DJ Hentai, Paz en Fausto, Evil Joan. Gelox y Bionicle también sacaron trofeos de platino esta semana, así que muchas felicidades para ellos. Rápidamente voy a leer aquí el top 5 de nuestro club platino. Tenemos que en quinto lugar Mixem con 70, Punishment Avis en cuarto lugar con 72, Quillabone en tercer lugar con 78, Dark Jera en segundo lugar con 188 y en el primer lugar, bastante cómodo, Neofixius con 203. Así que muchas felicidades para todos. Les recordamos que Lulusoy es quien está haciendo estas actualizaciones, así que si usted quiere estar en este selecto grupo, pase por la página de PSNPR, entra a la sección de Club Platino y deje un comentario. Para la próxima semana, el próximo update, tenemos un nuevo usuario que dejó su comentario esta semana después que Lourdes dio el update. Se llama Jack9653, tiene 15 platinos. Entre ellos tiene el de Metal Gear Solid 3, el Metal Gear Solid 2. Vi que estaba jugando por ahí Peace Walker, así que me imagino que está Coming Soon. Y tiene los de God of War, tiene Assassin's Creed Brotherhood, Call of Duty Black Ops. En verdad tiene tremenda colección ahí de juegos, así que la próxima semana se integra a nuestro leaderboard. Y debería estar cayendo más o menos como en un puesto por ahí como 32 aproximadamente. Así que ya veremos. Así que ya saben, si tienen platinos, pasen por ahí y nos dejan saber. Ahora vamos a la sección de los PSN IDs. Esta semana tenemos nuevos integrantes. Tenemos de South Dakota, Estados Unidos, a nuestro panita Iron Soldier 89, que él es pues un oyente que se identificó con nosotros hace como un mes atrás y hemos mantenido contacto y hemos jugado con el Modern Warfare. Él tiene su propio podcast y este sábado van a grabar, yo voy a estar de invitado por allá. Creo que se llama Sonido Fanboy el podcast. Yo he escuchado dos episodios de los de ellos, bastante buenos. Se concentran mayormente en Nintendo, así que si tienen una oportunidad, búscalo en YouTube. Creo que actualmente los tiene en iTunes, pero él comenzó posteándolos en YouTube. Como tal, yo creo que no tiene página de internet ni grupo de Facebook, pero si los busca en YouTube los puede encontrar. Y con eso terminamos lo de comunidad y Club Platino. Así que, Mash, síguelo con los comentarios. Pues en esta semana tenemos dos comentarios, uno de Iron Soldiers, y nos dice: saludos muchachos, hablando de los mapas de Modern Warfare 3, para mí las misiones de Spec Ops son dos mapas botados, ya que lo que realmente me interesa es el multiplayer. ¿Creen que ustedes, que la gente todavía juega Spec Ops? Mira, la gente sí le mete a Spec Ops, hay mucho chat, hay muchas cosas que, ¿verdad? Como Callsigns y Emblems que son de Spec Ops, y tú vas por internet, hay mucha gente que hace guías de cómo pasar los survivals, los diferentes mapas, así que hay una comunidad que le mete a Spec Ops. Ya, me imagino que los que quieren desbloquear todas esas cositas son los más interesados en eso. Yo llevo desde hace semanas como que comentándolo con Alex Nation, como que déjalo, vamos a darle el Spec Ops y sí, después que terminemos jugar y qué sé yo, que le damos y nunca jugamos. Lo malo de Spec Ops es que son solamente dos personas, así que... Sí, si hubiera más gente, pues ya lo hubiésemos dado, si hubiese sido por lo menos de tres. Y además de eso tenemos el otro comentario de Gelox, y dice: el ninja púrpura, oh, que lo lazo. Videito muy épico. También dice: me llegó el Vita ayer, abrió la caja hoy por la noche. También comenta que los coquíes estaban mega encendidos, me dijeron que era aquí. Ya los coquillos de Cheque. más. Hoy fíjate, hoy se han portado mejor. Dice: esto es Puerto Rico. Juan, ¿cómo que vas a matar? Puedes matar gente si quieres. Se refiere a que yo comenté que estaba viendo la réplica de las armas en Amazon y yo dije que yo no quería una de verdad, ¿para qué? ¿Para matar qué? Pero que lo que me dio una recomendación, puedo matar gente. Y todavía la gente me pregunta por qué compro CD, people. Just don't understand. Long live physical media. Solo dice porque Juan también compra CDs. Sí, es que hello, yo tengo lo mejor, tengo una copia física. Yo tan pronto me llega el disco, yo lo paso de manera digital a mi computadora y pongo el disco por algún lado, a mí me gusta, aunque consumo el producto de manera digital. También dice, Match, di la verdad, ¿quién le estaba tirando de queso? Para mí que fue que alguien te influyó a comprar el Vita. Ahí la investigación detrás del Vita de Match. Y dice, saludos, y que va a haber el videito de los ninjas de nuevo. Ese video está brutal, ¿verdad? Gente, si no han visto el video de los ninjas, pasen por 7 Pixel Media. Está por ahí, están de los últimos videos que se publicaron. Véanlo, ¿verdad? No se van a arrepentir. Tremendo video. Y ahí con esos son los comentarios. Bueno, y con esto vamos al cierre. Les recordamos que Yo Soy PlayStation lo pueden encontrar en psnpr.com, en 7pixelmedia.com, en iTunes, en Pocket Cast y en el fanpage de Facebook. Nos pueden seguir en Twitter y estamos en todos lados como el arroz. Nos pueden añadir también en PSN. Nosotros todas las noches jugamos Modern Warfare, pero si usted tiene algún jueguito que quiera jugar con nosotros y nosotros lo tenemos, pues jugamos con ustedes. Si no lo tenemos, muy gustosamente nos los puede regalar. Y difícil, ¿verdad? Porque casi todos compramos. Bueno, yo soy comprador compulsivo, así Sí, que. Max lo compra todo. Por cierto, le voy a regalar a Billy el Brutal Legend. No lo quiero en mi colección. ¿Tú sabes que Brutal Legend tiene online multiplayer? ¿Y en serio? Sí, yo me imagino que tiene que ser RTS contra otra persona. Yo dudo que haya gente todavía jugando eso, pero sí, se lo voy a regalar a Billy porque Billy se molestó cuando yo dije Brutal Leña. Y entonces, yo le expliqué que, el juego no me gustó por esto y esto y esto. Él dice que a él le gustó. Lo único que Billy no lo ha terminado. Billy se quedó más o menos por la mitad del juego, donde todavía es tolerable. Yo le dije, Billy, termínalo y mira a ver si después que lo termine todavía piensas igual. Porque para mí el juego en cuestión de gameplay va en decadencia a medida que se mueve hacia el final. So, con esto terminamos este episodio de YSP, así que será hasta la próxima semana, gente. Bye, people. Sorts of types of people. People, and this is the one thing about stand-up, right? There are people, mixed audiences like there is tonight, right? And some people know some things and some people don't know other things. That's the bit that's always interesting about stand-up. You're kind of working around the fact that different people in the audiences have experienced different things and you're trying to find the joke that they'll all know. For example, right? I love saying what I'm going to say next because not just for the people who cheer in support of me, but also those who will silently judge me for this, right? Very simple. I love video games. I enjoy saying that, as I said, because half the room are looking at me going, ah, Jesus, you're 38, right? Isn't that a bit stupid, right? You're not supposed to like video games. It's the largest entertainment industry in the world, and we're supposed to not enjoy it, right? This is one of the weirdest things for me at all. I am a gamer, and I'm very proud to be a gamer, right? Although I understand it's embarrassing. If I'm at a dinner party, and somebody goes, hey, Dara, how do you relax after a gig? It's less embarrassing if I go, I masturbate to hardcore pornography. Particularly because once you've said that line, the rest of the conversation is exactly the same. Oh, I've not done that since I was a teenager. Oh, you should check it out. It's really moved on since then. I mean, the graphics alone are unrecognizable. And you have to use all 10 fingers. It's quite incredible. I love video games for this reason over all other art forms. They do a thing which no other art form does, right? No other art form does. You cannot be bad at watching a movie. You cannot be bad at listening to an album. But you can be bad at playing a video game, and the video game will punish you and deny you access to the rest of the video game. No other art form does this. You've never read a book, and three chapters in, the book has gone, what are the major themes of the book so far? You've gone, well, I don't know, I wasn't playing close to... Ah, oh, Jesus, come on! You've never been listening to an album. After three songs, the album has gone, dance for me. Show me how good your dancing is. Your dancing is good enough. And you go, is this good enough? And the album has gone, no, and stopped. Games do this all the time. I'll give you an example. A very famous game, very controversial game called Grand Theft Auto 4. Right? All of you have played a very controversial game. Because at some point, you could drag somebody to an alleyway and shoot them in the head. I never got to that bit. I got stuck in a bit. You had to steal a car and drive across the city and assassinate a guy in a train station. But he kept running away. So, and every time we did, I'd have to steal another car, drive all the way back again, but you couldn't drive quickly because there's a toll booth in the middle of the journey. You had to slow up at the toll booth and pay the guy or the police would chase you. Trust me, 6 or 7 attempts at this, you're going, I'm commuting. I'm stuck in me pants in me front room on me day off. I'm in traffic. What kind of idiot am I? If I lived in Liberty City, I'd buy a flat near the guy I had to assassinate and I'd walk to work. They have all these games. Have you heard them? Rock Band or Guitar Hero? Have you heard of those? Okay, for those of you who haven't, you get a plastic guitar, a giant plastic, a full-size guitar, and you sit in your front, and you play along to music you want to play, like, woohoo, I'm a rock star, woohoo, yeah! Red, blue, blue, red. Red, blue, blue, red, red, woo, ah, red, red, blue. And you buy it because in the back of the box it'll name the songs on it. And like I remember one that said Sabotage by the Beastie Boys, and I went, oh God, I really want to play Sabotage by the Beastie Boys. I can't wait to play Sabotage. But you can't just play Sabotage by the Beastie Boys because it's song number 85 in the game. So you have to play the preceding 84 songs to unlock Sabotage by the Beastie Boys. And you're around about the mid-40s playing Maps by the Yeah Yeah Yeahs, another shite you've never heard of. And you're in the same front room in the same pants going red, blue, blue. I am wasting my life here. And the gaming purists go, no, you have to unlock the content. And you go, yeah, I'm 38. I unlocked it in a shop with a credit card. That's when I unlocked the content. Give me my content now. And they go, no, no, no. This game mimics the music industry. You've slowly got to work your way up the music industry. And song by song, you will earn the right to go to the top and play the song. Yeah, it's the music industry. You can always suck a little cock to get to where you want to get in the music industry. Why don't they simply put in a level where you take the top off the guitar, pop the shaft into your mouth. Red, blue, blue, red, red, red, red and blue, red and blue, red and blue, red and blue. There we go. Right, Sabotage by the Beastie Boys anyway. How many of you have ever played with the Wii? That doesn't count, right? This is a Wii game. Ooh, I'm stroking a pony. That's a Wii game, right? Ooh, I'm feeding sugar cubes to a unicorn and it's going to pull out rainbows that I can paint onto Mario's house. That's not gaming. This is gaming. Oh my God, I'm in a gun battle. Which one of these buttons isn't crouch? Every game involves crouching. You're always crouching behind oil barrels or conveniently placed little walls. You're always crouching. But they put the crouch button in different places on different games. And you get panicked in the middle of a Space Marine laser battle and you're pressing any button at all and suddenly your man is just waddling around the battlefield. Staring up at you going, Jesus, press anything. Not toggle maps. There's a game called Metal Gear Solid where you play a character called Snake. Yes. And when Snake dies, the camera pulls cinematically up from above him and the voice of the man Snake has been speaking to on his comms unit goes, Snake, Snake, Snake. Every time he dies. When I play as Snake, he dies a lot. But the man's sadness seems undiminished by the regularity with which he has to mourn Snake. You think once or twice he'd go, ah, Snake. You'd think there'd be some sort of debriefing session in this international espionage organisation where they go, Jesus, Mick, you're very disappointed about the death of Snake, right? Well, he's one of the best agents we've ever... He was not, Mick. We've looked back over the mission logs. His behaviour in the field was erratic at best. He spent most of the time just waddling around the battlefield for no reason. Just waddling around. He was toggling maps, then items, then weapons, then weapons, then items, then maps. He didn't know where he was going. He had to get behind that. He couldn't get behind it. He kept running at it. He'd run at it, and then he'd try running at it again. He ran at it once. He missed. He had to run around in a little circle. He tried jumping at it. Jumping. Then he tried touching it. Touching it. Then jump and touch. Jump and touch. Jump, crouch and touch, jump, crouch and touch. Then he looked up, then he looked down. Then he picked up a crowbar, then he put the crowbar down. Then he looked up, then crouch, weapons, items, items, crouch, crouch, not crouch, crouch, weapons, items, items. A robot attacked him, he gave him his rations. He's the worst agent we've ever had. Do you know, most comedy routines have a natural finale, like a punchline. That one just ends when the comedian gets exhausted, running at an imaginary piece of video game scenery. This kills me. Look, look, look, look, look, look. I have injuries. I have injuries just because of that routine. Particularly because 30% of the room, and I'm looking at you, I am looking at 30% of the room. Peter Shilton, I love your work, right? Seaman, you're here as well, right? Love your work more. Thank you very much. 1998, the double quality, right? Nonetheless, right? But look, the two of you in particular didn't have a notion what I've been doing for the last 5 minutes. You should have seen Shilton's face. People around him were like, oh! He was like a meerkat going, what the... touch the man's an idiot. He's talking to us. What the... Is this what passes for comedy? Jesus Christ. Amazed you're still here.